Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. ¿Cuál es el desafío de un programa de radio periodístico que hace, sale todos los días sin saber si vos estás del todo despierto o no? ¿Despertarte? Sí, en una de esas. Pero además, ¿transmitir información así a lo loco o dejarte ahí resonando una pregunta, una duda que te quede durante todo el resto del día? Una duda. Una duda. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Y sí, llegamos al miércoles 23 de febrero a las 10:06 de la mañana en esta ciudad que nos recibe con una lluvia incesante. Este locutor los quiere saludar a todos los que, como yo, salieron en bicicleta a desafiar el tiempo, la lluvia y los demás. Me gusta el desafío, sí. al clima gris. Bicicletero que salen a torear a los tacheros y a los colectiveros abajo de la lluvia. Mirá que vos tenés prohibido faltar. Totalmente. Títulos en Lleva lo puesto. José Pedraza se encuentra en Ezeiza. La jueza Wilma López indagó ayer al secretario general de la Unión Ferroviaria en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. Está acusado de homicidio calificado y lesiones. Un grupo de sindicalistas protestó en la puerta de tribunales y levantó los molinetes y cortó el servicio en varias líneas de trenes. Ciudad y provincia retoman la paritaria docente. Las administraciones porteñas y bonaerenses reanudarán hoy las negociaciones por la tarde con los gremios locales en busca de llegar a un consenso. Bullrich, el ministro de Educación de la ciudad, prometió que hará una oferta salarial superior a la nacional. Audiencia de casación por la condena a tres represores. La Cámara Nacional de Casación Penal realizará hoy una audiencia tras los recursos presentados por tres torturadores, octogenarios ellos, condenados por violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención Mansión Seré. Pensando nuevo titular de la UIA. El dirigente de Mendiguren suena fuerte dentro de los grupos industriales para erigirse como nuevo titular de la Unión Industrial Argentina, cuyo candidato necesitará la aprobación de la lista celeste y blanca. Trabajadores denuncian el desfinanciamiento del Hospital Tobar García. Los trabajadores del Hospital Infanto Juvenil Tobar García denunciaron en la legislatura porteña que el mencionado nosocomio corre peligro de desfinanciamiento de las obras de refinanciación integral, ya que los fondos para llevarse a cabo los trabajos no se encuentran contemplados en la prórroga del presupuesto 2010. Libia. Negó estar muerto un colaborador de Gaddafi, ahora alejado del régimen. El renunciante ministro del Interior y general del Ejército, ahora convertido y autodenominado soldado al servicio del pueblo, reveló que intentaron matarlo. Continúa el avance opositor en varias ciudades del país, mientras las muertes en este país no cesan. Grecia ante un nuevo ajuste. Los activistas protestan contra el duro ajuste económico impulsado para reducir la deuda descomunal del país. Así, el Ejecutivo quiere bajar el déficit a 30.000 millones de euros en 3 años. Es la primera manifestación de este año, luego de la seguidilla interminable del 2010. Los principales sindicatos griegos han convocado para hoy una huelga general de 24 horas.

una convocatoria a una conferencia de prensa en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires a partir de las 18 horas. La asamblea que se hizo el 14 de febrero decidió realizar esta conferencia de prensa en el marco de la difícil situación que atraviesa el colegio tras la designación de Agustín Svar y Roberto Rodríguez como vicerrectores y el atropello sufrido por los 27 docentes santiagueños en diciembre del año pasado, más el intento de privatización de la fotocopiadora y la creciente persecución política que se está dando en el colegio. Sí, un don de poner el cuerpo que además tiene la virtud de ser una conferencia de prensa techada, ¿no? Porque digo, en general tenemos el problema, nosotros que vamos a estos lugares, es que las marchas nos pasa siempre que nos llueve, nos caen rayos, ¿no? La idea de que San Pedro es un tipo que viene del Opus Dei o algo por el estilo, está claro, ¿no? El tipo que maneja el control remoto meteorológico de ahí arriba nos complica la vida en general. O marchas con 40 grados de calor a la sombra. Sí, esa es otra también. Pero esta vez, en dónde poner el cuerpo, es lo del Colegio Nacional, ahí en el campo de deportes. Es una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, dijiste. A las 6 de la tarde en el campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires. Justo en la mitad del programa, 10 y media en la mañana, 21 grados 7 décimas la temperatura, 91% de la humedad, llueve, llueve sin cesar. Uh-huh. Este es el comienzo de la bajada de línea. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Breve, si de este lado lleva lo opuesto. Desalojan a 1.500 familias en Esteban Echeverría. Se trata de un desalojo del predio de unas 430 hectáreas de Transradio, partido de San Esteban Echeverría. De Esteban Echeverría, perdón. Ayer a las 7 de la mañana, la Gendarmería, dependiente del Gobierno Nacional, obviamente, y la Policía Bonaerense, rodearon el predio de las familias. El intendente Fernando Gray, del Frente para la Victoria, dispuso de camiones para garantizar la expulsión de las familias y propone que se inscriban en el registro de viviendas, ya saturado e interminable, de su municipio. Ante la reiterada violencia policial en la provincia. La Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales van a realizar hoy a las 15 horas en la ciudad de La Plata una conferencia de prensa para reclamar al gobierno provincial que no se repitan los violentos casos de abuso policial que sucedieron estas últimas semanas, como los de José León Suárez y Varadero. Recrudece el conflicto en el INDEC ante un nuevo despido. La intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, echó a Facundo Laite, trabajador con 4 años de antigüedad y recientemente nombrado colaborador delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE. Desde el área de personal no esgrimieron ninguna razón para el despido. ¿La tienen? A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? A las 10:36 de la mañana, el lunes la policía santafesina, lo decíamos acá en el programa, reprimió con balas de goma y bastones a integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y del Frente Popular Darío Santillán de Rosario, que se movilizaban por la mañana hacia la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Las organizaciones convocaron ayer a una conferencia de prensa donde pidieron audiencia con el Ministro de Seguridad, Álvaro Gaviola. Y bueno, justamente por la brutal represión que sufrieron, ellos se movilizaban, varias organizaciones políticas y sociales, y por el tema El tema social, ¿no? Ayuda social, alimentaria, sí. El tema de la ayuda escolar porque comienzan las clases. De todas maneras, estamos comunicados con los compañeros de la CTD en el Frente Popular de la Santillán. Estamos comunicados con Guillermo. Guillermo, muy buenos días. Hola, Guillermo. ¿Se te escucha? Hola. Un poquito bajito. ¿Sí? Hola, Guillermo. Ahora se escucha un poquito mejor. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contame, no estoy conforme con la respuesta que dio el Ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe. En realidad pedimos una audiencia con el ministro porque sufrimos una feroz represión de parte de la policía de la provincia, y en realidad el ministro se queda con la versión policial, donde ellos dicen que bueno, nosotros atacamos con palos, cosa que no es verdad, sí. Y que tienen 8 efectivos heridos, sí. y bueno, la verdad que la respuesta del ministro no está de parte de la gente que tiene un reclamo de hace 7-8 meses, claro. Que es más que justo. Guillermo, contale un poquito a la audiencia justamente ese reclamo, digamos. La marcha que se hizo el lunes era para reclamar qué cosa. Sí, bueno, la marcha que se hizo el lunes, bueno, es consecuencia de varias marchas, al no tener respuesta de la intendencia de Villa Gobernador Gálvez. Estábamos reclamando en primera medida la Argentina Trabaja, que sí ha llegado, no sabemos por qué lado ha llegado la Argentina Trabaja y se ha repartido clientelarmente para la gente que responde al intendente. Pedíamos ayuda escolar y la ayuda alimentaria, que hace 5 meses que por ejemplo no llegan a los barrios. Pedíamos beca estudiantil, pedíamos agua, principalmente el agua, que hay 3 barrios sin agua y sin agua no se puede vivir. La eliminación de los basurales, porque tenemos 3 casos de leptospirosis. Sí. Nuestros hijos están con distintas enfermedades provocadas por la falta de agua y la falta de higiene en los distintos barrios que están completamente abandonados. Guillermo, discúlpame la ignorancia. ¿Gobernador Gálvez está comandado la intendencia por un personaje ligado a Wiener o ligado al PJ? Ligado a Wiener. Ligado, sí. al progresismo de rosarino. Entre comillas, ¿eh? Exactamente. Sí. Ustedes están diciendo que llegó y que lo manejaron tan clientelarmente como estamos acostumbrados acá en Buenos Aires, en el conurbano, los intendentes del PJ. Sí, así, de la misma manera, prácticamente de la misma manera. De todos modos, bueno, mañana a las 11:30 de la mañana nos va a recibir el ministro de Desarrollo de la provincia. Vamos a ver si se pueden solucionar algunos de los problemas que nosotros tenemos. ¿Ya tuvieron en realidad, la realidad de Villa Gobernador Gálvez, el 80% de los habitantes de Villa Gobernador Gálvez son pobres. Claro, entonces, Guillermo... Bueno, Guillermo, falta la ayuda que nosotros necesitamos. Disculpame, la reunión con el ministro de Seguridad, Gaviola, ya la tuvieron y fue lo que me contaste recién. Y ahora van a tener mañana una reunión con el ministro de Desarrollo de la provincia para que les resuelva o que les comente cómo va a resolver los problemas que está planteando. Sí. Perfecto. Sí, no tiene que responder. Que si uno le echa la culpa al otro, es la cosa que los reclamos que nosotros estamos haciendo no se resuelven. Hace 8 meses que venimos reclamando. Ayer movilizamos nuevamente, sí. Bueno, con un fuerte operativo policial en la plaza que está enfrente de la villa de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Bueno, un fuerte cordón policial, unos 70 efectivos había, armados hasta los dientes, claro. Así que, y ya es completamente exagerado lo que están haciendo. Guillermo, pero bueno, no nos van a amedrentar porque haya policía. Nuestros reclamos son más que justos y los tienen que responder. Ya que tenemos unos minutos, Guillermo, contar un poquito a la audiencia. Gobernador Gálvez tuvo un momento diferente al que contás vos, del 80% de la población pasándola mal. Gobernador Gálvez, sí. Tuvo otro momento histórico donde brilló un poco más, ¿no? ¿Qué le pasó a Gobernador Gálvez? Mirá, acá se está manejando todo clientelarmente. Todo lo que le baja Nación se... va a parar que sea a los que apoyan al intendente nada más. Perfecto, Guillermo, te agradecemos mucho la comunicación y estamos obviamente muy al tanto de lo que pase con ustedes a partir de la reunión que tienen mañana. ¿Mañana a la mañana es? Mañana a la mañana estaríamos acampando, queremos una solución de parte del ministro, porque no nos vamos a quedar con esas cosas. Nosotros tenemos videos donde la policía empezó a reprimir, tenemos el otro video donde no tenemos un solo palo, Claro. El palo, los palos y las armas las tenía la policía. Sí, se los llevaron puestos ustedes los palos en la cabeza, sí. Sí. Exactamente. Sí, bueno, la verdad que sí, sí. Guillermo, un abrazo grande a todos los compañeros y nada, estamos obviamente a su disposición. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Adiós. Chao, hasta luego. Otro que estrena en Llévalo Puesto en estas casi 4 semanas de emisión, estrena Arbolito. No entendemos bien por qué no estrenó antes, por qué no lo sacamos antes, mientras la chata no llegue. Mientras la chata no lleve, llegaremos. Mientras la chata no lleve, llegaremos. Con el campo en la ventana, buen remanso pa' mi mente. Tempranito en la mañana, pa' que no se recaliente. Callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, no lo sabe y no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lona de plástico, rockeritos de televisión. Métase un par. Abrazame, negro, que hace frío. Está la ronda tan cerquita, qué linda la ronda tan cerquita. Cómo baila esa señora y los pibes cómo agitan. Ay, qué lindo que se pone cuando el parque se hace pista. Ay, callejero me han llamado casi despectivamente, porque yo toco en la calle y la calle es de la gente. Pobre del que no lo sabe, pobre del que no lo siente. Y así nos vamos conociendo cara a cara, señorita, como siempre caminando paso a paso, compañeros sin glorias mediáticas, lunas de plástico, rockerito de televisión. Ustedes ahí, nosotros cantando, mientras la chata nos Llévalo Puesto, como atalaya en el kilómetro 100, camino a Mar del Plata. ...4864-0489 es un teléfono rojo que lo quiero pintar de negro, y es un, y el 4866-1095 es un teléfono transparente que quedó como la otra vez. Tengo una propuesta para el fin de semana, ya. ¿Qué? Para el viernes, porque viste que hay que agendar con tiempo. Fiesta de Llévalo Puesto, porque en marzo arrancamos a las 8 de la mañana, entonces no sabemos si vamos a poder seguir saliendo. Sí. Así que este viernes vamos a festejar nuestro debut matutino, antes en realidad, ahí en Club del Arte, en Avenida Corrientes 3439. Una entrada barata, una módica suma de 10 pesos, así que los esperamos a todos para viernes festejar. En Corrientes 3439 por 10 pesos, es decir, un precio de los 90. Exacto. Es lo único que tenemos de los 90 nosotros. Algo eso y la música. Sí. Y pueden venir a bailar y a conocer, por ejemplo, a bombones del porte de Majo, de Caro Sanino, ¿no? De gente que uno puede sacarse la duda de cómo es. Igual esto del Facebook nos manda un poco al frente, ¿no? Sí. La magia de la radio era otra, cuando decías, la REA, ¿qué cara tendrá la REA, no? Y ahora nosotros estamos ahí escrachados por todos lados. ¿Qué altura tendrá? Bueno, lo de altura no me conviene a mí hablar, empezando. Preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Legalización, cannabis, basta de prohibición, basta ya de hipocresía. Legalización, legalización. No necesita mucha más presentación el tema de la semana. Estamos con Majo Filippelli de la producción del programa con el tema de la semana. ¿Cómo estás, Majo? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Bueno, un poco para empezar a pensar cómo se puede trabajar este tema de la despenalización. Pensamos en hablar con el director de la revista THC, para que nos cuente cómo él ve la posibilidad de trabajar esto en los medios de comunicación. Uh-huh. Estamos en comunicación con Sebastián Basalo. Sebastián, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buenos días. Bueno, este informe de la semana, lo que estuvimos como entre el lunes y el martes trabajando, bueno, presentamos un poco el proyecto de ley, el fallo por el cual que es príncipe de este proyecto de ley que presentan Victoria Donda y Cecilia Merchán, sabemos, en colaboración con la revista THC. Y en ese sentido queríamos sumar a la propuesta de pensar no solo lo legal para este proyecto de ley, pensar en cómo los medios de comunicación en general trabajan el tema de la despenalización y el tema de las drogas llamadas ilegales para poder ponerlo sobre el tapete. A ver, es medio como, se podría escribir todo un libro acerca, sí, de cómo los medios tratan no solo el tema drogas, sino un montón de temas en general. Sí. En principio lo que hay, sí, evidentemente es una gran desinformación que obviamente que a mi criterio está intencionado, dirigida a preservar determinados intereses, ¿no? Esto no es más que una empresa, un nombre, que le trae un montón de beneficios a un montón de personas que precisamente no son los que peor la pasan con esta ley de drogas. Es una ley que beneficia a los policías, porque se les da puntos a los policías por cada infractor a la ley de drogas que detienen, y digo infractor a la ley de drogas porque la ley, al penalizar abiertamente la tenencia, todo aquel que tenga drogas ingresa al sistema penal por infracción a la ley de drogas. No importa al comienzo, cuando se hacen las actas, qué es lo que ocurre después en la causa. Si la persona demuestra que es usuario, el Estado demuestra que es comerciante, o ninguno de los dos demuestra nada y queda condenado por tenencia simple, que es decir, una tenencia de la que no se sabía para qué era. Como todos ingresan por infracción a la ley de drogas, a pesar de que después se compruebe que el 80% de todas esas causas son usuarios, a estos tipos, a la policía, lo premian por cada infractor a la ley de droga que llevan, es decir, lo premian por cada usuario de drogas que detienen. A su vez, la ley de drogas, al permitirle, ofrecerle el chantaje al usuario de drogas, que lo detienen, le obligan a demostrar su inocencia, una vez que demuestra su inocencia, le ofrecen canjear la pena de prisión por un tratamiento de rehabilitación. Esto, por un lado, genera un negocio millonario en el cual las granjas, un montón de granjas privadas, lucran con este tema. Digo, si imaginemos si a todos los tipos que pasan un semáforo en rojo, o en vez de aplicar una multa, se los obligara a ir a hacer un curso a lo de la escuela del Gato Dumas. Claro. Imagínate cómo levantaría plata el Gato Dumas con cada pibe que es obligado. Son 10.000 pibes por año los que caen. Y la mayor parte de ellos logran demostrar su inocencia. Y prefieren o eligen hacer un tratamiento para no ir presos. A su vez, hacer un tratamiento, sí, a su vez que la mayoría de estos pibes que caen, que la mayoría son por marihuana, porque es la droga más consumida, sí, terminan eligiendo hacer un tratamiento para no ir presos, y después eso es lo que también se lucra al agarrar las cifras de todas estas personas que dijeron, sí, dale, yo voy 6 meses a tal lugar, me presento una vez por semana, digo que soy adicto en tratamiento y en 6 meses vos me dejás ir a mi casa. Eso es lo que sirve para engrosar las cifras de la cantidad de adictos, entre comillas, que solicitaron tratamiento por consumir marihuana. Sí. Lo que no se explica es que la mayor parte, por no decir casi todas esas personas, no es que solicitaron un tratamiento porque tengan efectivamente algún problema de adicción, sino que solicitaron un tratamiento para no ir presos, pero no importa, fueron al tratamiento y es lo que se usa para decir que la marihuana es una droga adictiva. Es decir, es una ley bastante compleja que como te digo, le genera un negocio a un montón de personas, menos a los usuarios de drogas, que deberían ser los que más proteja una ley de drogas y que hoy en día terminan siendo los que más la pagan. Sebastián, vos sabés que nos comunicamos con vos no solamente por tu capacidad de presentar claramente lo que recién acabas de contar, sino además porque vos sos director de una revista que sale y que se vende en los kioscos de diarios y que uno entiende que hace 10, 15 años era imposible de ser pensada una revista que se llame THC y que plantee los problemas y los debates que está planteando la revista. Entonces por ahí pensábamos con vos discutir un poco si es que hay algún tipo de modificación en el sentido común de los medios de comunicación acerca de esto, si hay algún tipo de reflejo del trabajo que se viene haciendo desde organizaciones y desde personas acerca de la discusión sobre el consumo de marihuana, y si eso se refleja de alguna manera, repito, en los medios de comunicación masivos, en los mainstream. Yo creo que sí. Yo creo que si bien considero que THC hizo un gran aporte, ese aporte es mínimo al lado de lo que podría hacerse para modificar la realidad, pero creo que al menos la existencia de un medio de comunicación que contrarreste un poco, que haga de contrapeso frente a esta desinformación de la cual hablábamos, que dominaban los medios para preservar determinados intereses, hizo que los tipos de a poquito, no al toque, porque lo primero que se hizo fue condenarnos como brujas a la hoguera y llevarnos a deshacernos de filar, en este caso a mí, por X programa, a desfenestrarnos, a decir, no, ¿cómo hace esta revista? ¿Cómo puede ser? Yo empecé a tener que explicar por qué THC es o no tenía que ser cerrada, o no era una revista, o había que preservar el derecho a la información por sobre una ley de drogas absurda que prohíbe hablar acerca de las drogas. Creo que de esa época, 4 años atrás, con el surgimiento de la revista, ahora cambiaron un montón de cosas. Yo principalmente no tengo que salir a explicar en los medios por qué hacemos esta revista o por qué la revista no tiene que ser cerrada. Y podemos estar discutiendo, por ejemplo, si fumar marihuana en la calle es o no un delito. Eso hace 4 años era impensado. Yo hace 4 años tenía que explicar por qué la marihuana no mataba, por qué la marihuana no te llevaba a robar. Hay que seguirlo explicando igual. Sí. Pero creo que un avance en general en la sociedad y en los medios de comunicación respecto a determinadas barrabasadas que ya no están en condiciones de, si es que no tienen vergüenza ajena de decir. Un ejemplo paradigmático es Chiche Hellblum. Chiche Hellblum, nosotros en su momento, después de larguísimas discusiones en la redacción, decidimos darle la tapa a Chiche, porque creíamos que el mejor gesto que podíamos hacer como medio que defendía determinada posición era presentar a quien estaba en la vereda puesta, en teoría, en los medios de comunicación, y ofrecerles nuestro lugar abierto con un grabador encendido, donde podamos conversar libremente y él nos pueda contar por qué dice lo que dice, y nosotros acercarles a nuestra posición y poder discutir acerca de lo que estaba diciendo. Creo que la entrevista a Chiche, si uno la ve, es una entrevista en la que después de 3 horas de grabación el tipo termina cambiando casi totalmente su postura. Desde esa época, desde que fue en agosto del 2009 la entrevista a Chiche, yo no lo he visto en la televisión volver a sacar un solo informe en contra del tema drogas. Sebastián, una pregunta cortita. Yo creo que ese tipo de cosas hacen cambiar, lo hacen replantear, y creo que no es por el lado de la discusión o por el lado del enfrentamiento que se replantean las cosas, sino con información. Claro. Yo dudo que Chiche, después de esa entrevista, después de eso, pueda salir a tener una posición que él mismo se dio cuenta en la nota de que era inviable. Uh-huh. Sebastián, de los tópicos, esto es una pregunta que trata de ser cortita con una respuesta que trate de ser lo mismo. Una de los tópicos que tocamos en este informe tiene que ver con cómo se pega criminalización del consumo con la criminalización de la pobreza, ¿no? Digo, en los medios de comunicación también se puede reflejar eso, como el tratamiento es un poco contradictorio o hipócrita con respecto al consumo de las clases altas con respecto al consumo de los sectores populares. Total, absolutamente, partiendo de la base de que la ley de drogas es una ley totalmente clasista. Evidentemente no la paga igual un pibe que lo agarran en la puerta de la 1114 con una dosis de faso, de pago en la mano, que un pibe que lo agarran en Recoleta con un facito y tres pastillas de éxtasis encima. Uno evidentemente va a tener la posibilidad de un buen abogado que le haga ni siquiera pasar un día dentro de Encana, que lo libere inmediatamente, y que de ser necesario el pibe va a poder pagar el mejor tratamiento en un psicólogo que le firme todos los meses que es un adicto y que va a poder zafar, porque es lo que la ley pide, como hablábamos hace un rato. Un pibe de clase baja no va a poder hacerlo. Evidentemente, partiendo de que la ley en sí es clasista, el reflejo que hace los medios de comunicación de las consecuencias de la ley terminan replicando ese clasismo, pero es un clasismo que viene de base de la propia ley. Después lo que hacen los medios es terminar de construir todo un fantasma en torno a determinados usuarios de determinadas drogas en determinados contextos, a partir de los cuales se elaboran todo un estereotipo del usuario de drogas, que es un consumidor de esas drogas en ese contexto, y que después encima va a poder hacer un delincuente que nos va a atacar desde dentro de la sociedad, y que nosotros tenemos que prevenirnos de esta especie de enemigo interno, que tampoco es una lógica nueva la del enemigo interno, viene de hace muchísimos años y se usa con un montón de cosas aparte del tema de drogas. Sebastián, te agradecemos mucho la comunicación. Se nos está yendo el programa. Para nada es un debate cerrado este. Nos deja más preguntas para seguir laburándolo. Y te agradecemos la comunicación. Estamos en contacto para próximas. No, gracias a ustedes por el espacio y nada. Lo charlamos cuantas veces haga falta. Gracias, Sebastián. Chao. Bueno, Sebastián Mazzaldo, director de la revista THC, dándonos un poco un panorama general de lo que tiene que ver con la criminalización de la pobreza en relación con las drogas ilegales. La producción pide canje con la revista THC, no sé bien por qué. Ahí está alguno de la producción medio exaltado. El preso está por cultivar marihuana. Ahora es mi turno de preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Legalización, cannabis. Basta de prohibición, basta ya de hipocresía. Legalización, legalización. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Queremos ir sin mencionar que la CTA formalizó la reincorporación de la organización conducida por Luis Delía. La CTA, de la mano de Hugo Yasky, de esa sección por lo menos, formalizó hoy la reincorporación de la Federación de Tierra y Vivienda a la Mesa Nacional de la Central Gremial, tras 6 años de alejamiento de esta organización conducida por Negrito Luis Delía. Negrito las pelotas, diría. Nada, esto va a traer cola, obviamente, lo queríamos decir antes de terminar el programa. Delía se incorpora a una Mesa Nacional de la Central que está muy rara, en el sentido de que si es posible que entre de la mano de Yasky, de un Yasky que ya es un secretario general saliente, ¿no? A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Esto lo canta Micheli. Sí. 1101. 1101, llegan los locos de Buenos Aires acá en la tribu. Nosotros nos estamos yendo. Hasta mañana. Chao.